estamos soportando el verano en, aquí en la 94.7 y bueno, fundamentalmente, bueno, nosotros trabajando. Por ahora. Y yo, porque Emilio se reintegró ayer, yo esta es la última semanita porque ya después tengo vacaciones, lo que significa darle vacaciones también a la gente y poder anticipar un poco los talleres que hay para y las opciones que hay para este febrero. Me parece bárbaro porque muchos talleres, muchas de estas cuestiones se dan de mañana, entonces uno no, los que trabajamos a la mañana no podemos participar de un montón de cosas, de manera que tenemos que esperar a un mes justamente donde estemos de vacaciones. La verdad que no sé qué hacer porque la oferta de la Dirección de Educación es amplísima. Por eso me comuniqué con Natalia Lara, directora de Educación de la Municipalidad de Santa Rosa, para ver cómo surgen estos talleres, si hay algunos que ya tienen cupo completo, cuáles son los cupos, cómo está la situación epidemiológica. Natalia, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, Daniela. Muy bien, por suerte. Espero que ustedes también. Aprovecho para mandarles un fuerte saludo, un gran abrazo a todos ustedes allí en la radio, que siempre acompañan en este nuevo año. Nosotros no paramos nunca y acompañamos siempre todas las actividades de la Municipalidad de Santa Rosa, no solamente porque sean actividades municipales, sino porque fundamentalmente siempre hay alguna propuesta diferente que nos llama la atención, que nos gusta y que creemos que la gente necesita conocer. A ver, el viernes 4 de febrero ya la posibilidad de tener esta charla de fotografía y de fotografía documental me parece maravilloso. Pero primero quiero hablar de los talleres, hasta cuándo es la inscripción de cada uno, qué tan descentralizados están y cómo surgieron las propuestas, digamos. ¿Fue porque los pidieron los vecinos, se ofrecieron los talleristas? ¿Cómo se generaron? Bueno, bien, bueno, gracias por el espacio y por... Sí, la verdad que hay una amplia gama de propuestas y todas surgen no solamente de quienes trabajan en la Dirección de Educación, que se fueron turnando para tomarse las vacaciones y de esa forma poder hacer uso del merecido descanso, pero también proponer cosas a la ciudadanía. Sino también, bueno, necesidades de la comunidad. Ha sido un verano un tanto extraño, digamos, en función de la nueva ola que nos viene azotando y, bueno, eso ha tenido algún impacto, pero la verdad es que las propuestas están allí, a la orden del día, para quien quiera disfrutarlas. Tenemos talleres en los barrios, como Transitando Emociones, que es un taller que está empezando en el día de hoy, que va a estar en los barrios de Villa Parque, Obreros de la Construcción, Plan 5000, en nuestra Casa del Bicentenario, allí en el ingreso de la Laguna Don Tomás. La semana próxima empieza un taller de música y danza en diferentes plazas, por ejemplo, la Plaza Congreso, también allí en la Laguna, en el Playón de la Laguna, en la Plaza Martín Fierro, en el Parque Oliver, y continúan talleres que ya iniciaron en enero para un público más para las infancias, que tiene que ver con circo y que tiene que ver con la ciencia y la conciencia ambiental. Y también se suman todas las propuestas de las tecnicaturas y del trayecto de formación teatral que están iniciando en estos días. Hay taller de música, cerámica tiene propuestas como alfarería, construcción de horno, moldería. Bueno, en cuanto a danza también, entrenamiento, estilización folclórica. Cada una de las propuestas de las tecnicaturas siguen desarrollándose en los centros donde habitualmente se dan las tecnicaturas, en el caso de cerámica en el Molino, en el caso de música en el edificio de la CGT, allí en la calle Irigoyen, y en el caso de danza en la Casa del Bicentenario, allí en el ingreso del Parque Don Tomás. Las propuestas son amplísimas y hay cupos, pero la verdad es que hoy por hoy se permite una mayor afluencia de gente, así que no hay inconveniente con eso. Se pueden inscribir tanto de manera presencial en los lugares en que se inician los talleres como de forma digital. En el caso de las tecnicaturas, está allí el link colgado en la página del municipio, así que tienen opciones tanto para inscribirse como para lo que tengan ganas de desarrollar en este mes. Y lo que hay que tener en cuenta es que estas propuestas duran el mes de febrero, que por allí hay gente que, como vos decías, que aprovecha las vacaciones para hacer algo que durante el año no puede o probar con algo que todavía no se ha animado. Bueno, es el momento. La semana próxima ya estaremos inscribiendo para lo que es el ingreso al año, ¿no? Al ciclo lectivo de las tecnicaturas que van a iniciar allí por principios de marzo. Bien, lo bueno, además de estos talleres de febrero, quiero decir, que tiene que ver con que no necesito tener tener experiencia. Uh-huh. Es algo que puedo ir, disfrutar, hacerlo, aprender. Y también creo que tiene que ver en esta época de pandemia con esto también, ¿no? Con poder a reencontrarnos con la gente, poder acostumbrarnos al barbijo, al mate, a todas estas cuestiones. Porque, bueno, los que seguimos laburando, listo, no, nos acostumbramos, sí, pero para aquellas personas que estuvieron durante mucho tiempo o enfermos o aislados o con bien la posibilidad de pasar un verano en lugares amplísimos como son los Zoom que tiene la municipalidad en los barrios, el CMC, no conozco el salón de la CGT, sé que estuvieron haciendo rejas y todo, que se adaptó todo, pero sí. No lo conozco honestamente. Y el molino, que bueno, es historia pura, hay que aprovecharlo, Claro. Claro que sí, hay que aprovecharlo y también, como te decía, Daniela, por allí muchas personas no se animan o piensan que quizás inscribirse ya para desarrollar algo durante todo un año es todo un compromiso. Entonces estos talleres están buenos porque te permiten ver si realmente es lo que buscás, si realmente puede ser un proceso más largo plazo o no. Entonces está bueno esto de que puedas acceder a una propuesta súper interesante, dictada, desarrollada por quienes desarrollan después las tecnicaturas, por los talleristas que hacen las actividades durante todo el año y recorren toda la ciudad, y poder ver, bueno, si es lo que buscas, si no, poder probar inclusive, porque hay una variedad que, me puedo inscribir en algo y si no me gusta, bueno, voy a otro, ¿no? Es un método interesante que vamos a ver que hasta ahora el resultado, bueno, como te decía, quizás esta tercera ola, o ya no sé si tercera o cuarta, ya perdí la cuenta, no nos permite mucho medir en números, pero bueno, allí están desarrollándose propuestas para toda la comunidad, para una amplia variedad de edades, porque estamos hablando tanto de las infancias como de las personas adultas, así que hay para todos los gustos y todas las edades. Bien. Y lo próximo que quiero tratar es esta posibilidad que me parece realmente única. No sé si hay que anotarse, si hay que inscribirse, pero poder participar de la charla abierta de Pablo Piovano me parece maravilloso. Sí. ¿Cómo surgió esto? Sí. Hay que inscribirse, ¿qué hay que hacer? Esto surge netamente de la iniciativa de quien está a cargo del taller de fotografía, que en realidad tiene que ver con que ese taller de fotografía cumple 10 años de trabajo ininterrumpido, que es un taller súper exitoso y reconocido en la comunidad, que está a cargo de Ariel Nel, y es él quien propone que lo festejemos de una manera muy particular, que es, bueno, siguiendo la línea de lo que hacemos, ¿no? Trabajando, uh-huh, reflexionando y haciendo educación, y es desde allí que se lo invita a Pablo Piovano, un fotógrafo documentalista hiper reconocido, que bueno, nada, tiene múltiples premios y reconocimientos, y que con muchísima humildad y generosidad inmediatamente dijo que sí y nos estará visitando este viernes. La charla es absolutamente gratuita y no tiene inscripción, es por orden de llegada y de acuerdo a la capacidad del espacio físico, que es el Molino. Así que bueno, ojalá que se pueda disfrutar, ojalá que la puedan aprovechar. Creo que sí, que son de esos eventos que de esas personas que quien se dedica a la fotografía y a todo lo que tiene que ver con ese arte, bueno, no tantas veces existe esa posibilidad, así que ojalá que se pueda disfrutar. Es un viernes a la tardecita, en el Molino, que es tan bello para venir y bueno, cómo no compartir un buen momento y festejar los 10 años de nuestro taller. Festejar los 10 años del taller, saludar a Ariel Lely, fundamentalmente tenerlo a Piovano acá, la verdad que es una maravilla. Espero que venga con su cámara porque realmente quiero verlo, y además no puede perderse el Molino como edificio histórico. Claro que sí. Más allá claro. De que la mayor parte del trabajo de Piovano tenga que ver con lo periodístico, con la fotografía periodística, realmente es un excelente fotógrafo. La protesta de Congreso muchísimo. con la Policía Federal y los escudos y ese arco iris atrás, yo creo que es digna de premio. Digna de premio. Sí, y últimamente, bueno, ya hace un tiempo, ¿no? Él viene trabajando fuertemente sobre el impacto de los agrotóxicos en la sociedad, y bueno, ese trabajo ha sido multipremiado también, digamos, es de esos artistas que, bueno, el arte tiene esa cosa de conciencia social, ¿no? De resistencia y también, ¿por qué no?, de denuncia de una forma que nos llega absolutamente diferente. Así que sí, ojalá que traiga su máquina y seguramente, no creo que se pueda desprender de ella. Espero que no. Y mira, me recordabas esto. No sé si se terminó de debatir y de promulgar, o si todavía están trabajando, no lo tengo presente en este momento, con la ley de agrotóxicos que está en la legislatura provincial. Fíjate vos que él ya para 2017 había escrito un libro. Exactamente. Estamos hablando de alguien tan sólido y tan comprometido con la sociedad y con el bienestar de la sociedad, que realmente agradecer a Ariel que haya él vaya contactado y tengamos la posibilidad de tenerlo acá, y celebrar, por supuesto, a este compañero de trabajo como Ariel, que tiene una paciencia con los alumnos, me han dicho, impresionante. Sí, además de la paciencia, digamos, tiene una enorme capacidad, es una persona que siempre se está formando. Eso es muy muy loable, porque bueno, nada, el creer que uno siempre tiene algo para aprender es la base de un gran educador, ¿no? Uh-huh. Así que en eso hay que sacarse el sombrero, y la verdad es que las muestras que terminan siendo lo que uno ve de los talleres, son cada una de ellas, es nada, tiene una calidad, una calidez y una impronta y un mensaje extremadamente fuerte. Eso se traduce a la reflexión de estudiantes, y no es menor, eso es lo que queremos lograr. Así que cómo no festejarlo y cómo no aplaudir el trabajo de, en este caso, Ariel Lel, pero que no deja de ser un representante del equipo que todos los días hace ese tipo de labor. Muy bien. Natalia, yo te agradezco, como siempre, tu generosidad en atendernos, y, por supuesto, el micrófono a tu disposición para lo que quieras agregar. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Un gran abrazo al equipo allí de la radio, siempre con tanta buena energía. Simplemente invitar a la comunidad nuevamente a que se sumen a las propuestas, talleres de verano, algunos que tienen que ver con, bueno, con para niñes, y otros para personas adultas, pero que todos tienen una impronta muy interesante, que dura un mes, que son horarios hiper manejables en este verano que nos está tocando pasar, que podemos disfrutar un gran momento y que vendrán nuevas propuestas. Estamos iniciando lo que es este 2022, nuestra galería El Molino va a tener muchas sorpresas también, así que aprovecharlas básicamente, que son para toda la comunidad, y subrayar, porque hay muchas preguntas al respecto de esto, subrayar que todas las propuestas son gratuitas, que pueden anotarse en cualquier lugar de la ciudad y son gratuitas. Así es. Muchísimas gracias. Buen 2022, Natalia. Igualmente. Un gran abrazo. Adiós.